y cuál es la historia del conflicto. Entonces, comencemos esta primera parte. ¿Por qué murieron decenas de soldados indios y chinos el 15 de junio de este año? Hace 2 semanas, las tropas fronterizas chinas e indias participaron en brutales combates cuerpo a cuerpo. Los informes dicen que 20 soldados indios murieron. Los medios de comunicación indios afirmaron que hasta 43 soldados del ejército chino fueron asesinados. Esa cifra no ha sido confirmada por Beijing. Estas son las primeras víctimas fatales desde un enfrentamiento en 1975. Es el combate fronterizo más grave entre los dos estados desde su guerra en 1962. Un acuerdo anterior había prohibido el uso de armas de fuego en las zonas fronterizas en disputa. La lucha esta vez fue de naturaleza casi medieval. Lucharon con sus propias manos, puños, piedras y bastones improvisados. Las armas incluían palos envueltos en alambre de púas. La pelea duró horas. Estalló en la noche helada, en un sendero de montaña. Sucedió a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar, en el valle de Galwan. El valle se encuentra en la disputada región de Ladakh del Este. Se encuentra al borde de Jammu y Kashmir en el Himalaya Occidental. Se alega que algunos soldados cayeron a la muerte y que otros murieron a causa de sus heridas y por el frío. Los indios informaron que las tropas chinas también capturaron a 10 soldados indios, incluidos 2 oficiales. Todos fueron liberados poco después de las negociaciones entre oficiales militares cerca del lugar. ¿Qué provocó esta pelea en particular? Durante décadas nunca se ha acordado una solución a la disputa fronteriza. Ambos países han tratado continuamente de ocupar el área en disputa, desde un lado o del otro. Numerosas negociaciones bilaterales han fracasado. El embajador de India en China acusó recientemente a sus homólogos chinos de no hacer esfuerzos serios para resolver el problema. China parecía haber preferido dejar las cosas como estaban por ahora. China ha estado preocupada por otros problemas, como la guerra económica con los Estados Unidos. Sin embargo, la India implementó cambios importantes en sus políticas a fines del año pasado. Un cambio es la nueva ley que afecta la región de Ladakh, donde tuvo lugar el brutal enfrentamiento. La nueva ley separó esa área del estado de Jammu y Kashmir. Kashmir es una región disputada con Pakistán. Ese cambio estableció a Ladakh como un territorio gobernado directamente por el gobierno central de la India. Otro cambio fue la construcción por la India de nuevas carreteras en la zona. China argumenta que India ha fortalecido su infraestructura para avanzar en su presencia militar en la zona en disputa. Las tensiones aumentaron después de que el ejército de India canceló sus ejercicios anuales en la frontera en abril. Esto supuestamente se debió a la crisis del coronavirus. Los indios alegan que las tropas chinas aprovecharon la oportunidad para establecer nuevos emplazamientos militares. Estas instalaciones militares supuestamente incluyen montañas estratégicas del Valle de Galwan, con vistas a las carreteras nuevas indias. Estos cambios llevaron a una fuerte militarización en ambos lados y a varios enfrentamientos no letales. Luego de intensas conversaciones entre comandantes militares el 6 de junio, se había acordado una retirada mutual. Sin embargo, cada país acusa al otro de haber violado posteriormente los términos de ese acuerdo. Y las autoridades chinas dijeron que, en el momento de la pelea, las tropas indias atacaron a los oficiales y soldados chinos. Estos habían ido al sitio para negociar una vez más. Es imposible para nosotros saber exactamente qué sucedió. Sin embargo, parece que ambas partes fueron responsables de lo que sucedió. Aquí haremos una pausa para escuchar una canción de Irlanda. And of all the harm that ere I've done, alas, it was to none but me. And all I've done for want of heed, to my memory now I can't recall, so fail to me a party. Good night and joy be with you all. Of all the comrades that there I had, they're sorry now for my going away. And of all the sweethearts that there I've had, they would wish me one more day to stay. But since it falls unto my lot that I should rise and you should not, I'll gently rise and softly call good night and joy be. A man may drink and not be drunk. A man may fight and not be slain. A man may court a pretty girl and perhaps be welcomed home again. But since it has so time to fall, fill to me a parting glass, good night and joy be with you. So good night and joy be with you all. Después de esa canción, continuaremos analizando el conflicto entre China y India. ¿Cuáles fueron las reacciones en ambos países? El punto más importante es que ha habido una reacción relativamente moderada por parte de las autoridades de ambos lados. Ambos parecían realmente interesados en evitar una escalada y en aliviar las tensiones. Los dos ejércitos tienen ametralladoras, artillería y tanques. Pero por los acuerdos anteriores, armas de fuego no fueron utilizadas en esta lucha. Eso por sí mismo mostró cierta moderación. La principal amenaza ahora parece ser nacionalismo extremo en cada país. Por ejemplo, los analistas dicen que China no ha publicado sus cifras de víctimas para no inflamar el sentimiento nacionalista en China. Pero ha habido una reacción interna extrema en India contra China. El conflicto está siendo explotado por la ala dura del nacionalismo indio. Los manifestantes indios prendieron fuego a una bandera china. También quemaron una efigie del líder chino Xi Jinping. Un ministro del gobierno indio y un grupo de comerciantes han pedido un boicot económico a China. Nueva Delhi ahora cancelará varios contratos de obras públicas pendientes con empresas chinas. Una gran empresa de ingeniería china perderá un importante contrato con Indian Railways. Y a la compañía estatal de telecomunicaciones BSNL se le ha pedido que busque alternativas no chinas para la actualización de su red telefónica. La Agencia de Inteligencia India también ha propuesto una prohibición o una regulación más estricta de 52 aplicaciones telefónicas chinas. Esto incluye la plataforma de video social TikTok. Pero China es asertiva. Si bien ambos gobiernos pidieron calma e inmediatamente reanudaron las negociaciones, China advirtió a India. China le dijo a la India que no debería, y cito, mal entender la situación, ni subestimar la capacidad china de defender su soberanía e integridad territorial. Aunque todavía no ha habido más combates, la lucha está lejos de resolverse. ¿Cuál es la historia de estas disputas? La falta de acuerdo en estas fronteras data de la creación de los dos estados. India en 1947 y la República Popular de China en 1949. Ha continuado desde entonces. Antes de este último enfrentamiento, las últimas muertes habían sido en 1975. El conflicto se centra en lo que se denomina la línea de control real. Esa línea de 3.000 kilómetros es, de hecho, una serie de líneas, separan las zonas bajo control chino de aquellas bajo control indio. Esas líneas nunca se han demarcado formalmente. Las líneas pueden cambiar de lugar de acuerdo con las presencias de las fuerzas militares respectivas. Hay tres zonas en disputa a lo largo de la frontera entre China e India. El área más grande contiene unos 90.000 kilómetros cuadrados al este de Bután. Esa área, aproximadamente un tercio del tamaño de la provincia de Buenos Aires, está principalmente bajo control indio. En segundo lugar, hay una área central mucho más pequeña, de solo 2.000 kilómetros cuadrados. Esa área es disputada por India, Nepal y China. Finalmente, el sector occidental de unos 33.000 kilómetros cuadrados se concentra en el noreste de la India, en la frontera con Kashmir. Esa área está en gran medida bajo control chino. Y ahí es donde ocurrieron los violentos enfrentamientos del 15 de junio de este año. Y ahí tenemos parte de la explicación de las preocupaciones de India en esta zona. Jammu y Kashmir es un área altamente disputada militarmente. Ese otro conflicto es, sin embargo, entre Pakistán e India. Hemos visto cómo, en un cambio administrativo reciente, India tomó el control total del área de Ladakh, separándole de Kashmir. Ese cambio probablemente exacerbó las tensiones con China. También provocó una respuesta violenta en Kashmir y aumentó las tensiones con Pakistán. China e India han logrado mantener sus disputas fronterizas relativamente bajo control durante más de 6 décadas. Aunque los conflictos son siempre intensos, han sido principalmente diplomáticos. Ese fue el caso en el tenso enfrentamiento en 2017. Pero una breve guerra había estallado en 1962. Eso fue en la sección oriental, ahora llamada Arunachal Pradesh. China ganó esa guerra. Y ahí tenemos la segunda mayor importancia de la área en disputa. Esa derrota para la India limitó cualquier apoyo indio a la rebelión en el Tíbet contra las autoridades chinas. El Tíbet es un tema muy sensible para China, como también son la isla de Taiwán, la región autónoma uigur del noroeste de China y más recientemente Hong Kong. Estos son temas de absoluta sensibilidad estratégica para China. China se ha opuesto firmemente a cualquier injerencia externa en los 4 lugares. Hay que notar que el Tíbet está cerca de las 3 áreas en disputa con la India. Eso explica, en parte, la combatividad de China a lo largo de las líneas de control o las fronteras. Y como he dicho, Kashmir es una región igual de sensible para la India, por la disputa con su enemigo principal, Pakistán. La importancia de estas 2 zonas estratégicas, el Tíbet y Kashmir, en gran parte explica por qué esta disputa fronteriza es tan difícil de resolver. Por supuesto, sería reduccionista decir que el Tíbet y Pakistán son las únicas causas del conflicto. Son solamente una parte importante de las explicaciones. Son partes de un contexto geopolítico mucho más amplio. En el segundo programa, la próxima semana, examinaré ese contexto de intereses globales. Ahí dejamos este primer programa sobre el brutal enfrentamiento entre India y China hace 2 semanas. La próxima semana, en la parte 2, analizaré en más profundidad las prioridades geopolíticas de ambos países. Examinaré cómo estas prioridades y las de otros países afectan esta disputa fronteriza. Estas han sido las cuestiones internacionales para hoy. Gracias por haber escuchado al programa. Y recuerden que pueden escucharlo cada semana en el mismo horario aquí en la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3. Agradezco a la radio comunitaria. Otra vez ha sido un privilegio para mí compartir este tiempo con ustedes. Hasta el próximo programa. Y les invito a escuchar otra canción relacionada con Irlanda. La canción se llama The Foggy Dew, o sea, el rocío brumoso. Se refiere a la rebelión irlandesa de 1916. Tal vez la conocen de una película sobre esa guerra y la guerra de independencia de Irlanda. Es cantada por Sinead O'Connor. Espero que les guste. Down. Do you?